Es natural que dudes. Tú, como otros muchos, no estabas aquí cuando en los últimos días de febrero nuestro hermano Lázaro fue presa de intensas fiebres. A pesar de los cuidados de sus hermanas y de las prescripciones de los sangradores venidos de Jerusalén, el mal fue en aumento. Su debilidad llegó a tal extremo que no era capaz de sostener una escudilla de leche entre las manos. Ni siquiera el médico del templo, Benajía, pudo remediarle. El maestro no se encontraba en aquellas fechas en Judea, y la familia, a la vista de tan grave dolencia, tomó la decisión de enviar un mensajero para rogarle que sanara a su amigo. Sin embargo, a las pocas horas de la partida del jinete, Lázaro murió. ¿Recuerdas la fecha? ¿Cómo olvidar el día del fallecimiento de un amigo? El duelo cayó sobre esta casa en las últimas horas de la tarde del domingo 5 de marzo. ¿Eso significa que el mensajero llegó hasta Jesús cuando Lázaro ya había muerto? Efectivamente. El rabí se encontraba entonces en la ciudad de Ben Avara, en la Perea, y aunque el emisario cabalgó toda la noche, Jesús no recibió la noticia hasta el día siguiente, lunes. Hay algo que no entiendo. ¿El mensajero tenía orden de rogar al maestro que acudiera a Betania? No. Las hermanas de Lázaro tienen la suficiente fe en el rabí como para saber que no era necesaria su presencia. Ellas eran conscientes de que Jesús se hallaba predicando y que bastaría una sola palabra suya para sanar a su hermano. Por eso, al morir Lázaro, poco después de la partida del mensajero, todo el mundo comprendió y aceptó que era demasiado tarde. Lo que sí resultó incomprensible, incluso para Marta y María, fue la respuesta de Jesús al emisario. Cuando éste regresó a Betania en la mañana del martes, aseguró una y otra vez que había oído decir al rabí que aquella enfermedad no llevaba a la muerte. Todos, creyentes o no, quedamos desconcertados. Nadie acertaba a comprender por qué Jesús, el gran amigo de la familia, no daba señales de vida. Al conocerse la noticia de la muerte de Lázaro, muchos de sus familiares y amigos de las aldeas próximas, así como de Jerusalén, se pusieron en camino y acompañamos a las hermanas en tan triste momento. Nuestro amigo fue sepultado junto a sus padres, en la tumba familiar existente al final del jardín. Un momento. ¿Lázaro fue enterrado aquí, en su propia casa? Sí, en el panteón de sus mayores. Aunque mi pregunta debió parecer intrascendente, para mí encerraba un indudable valor. Según todos los textos bíblicos por mí consultados antes de la operación Caballo de Troya, el sepulcro de Lázaro había sido ubicado por los exegetas fuera del pueblo y concretamente en la falda oriental del Monte Olivete. A la mañana siguiente, la hermana mayor de Lázaro, a petición mía, me conduciría hasta la gruta natural que se abría al pie de un peñasco de unos 10 metros de altura, a poco más de 400 metros de la parte posterior de la casa y en el fondo del frondoso huerto que formaba la hacienda. ¿Qué día fue sepultado Lázaro? El jueves 9 de marzo por la mañana. Al cumplirse los 3 días establecidos por la ley, la familia y amigos depositamos los restos de Lázaro en uno de los lechos de piedra excavado en la gruta y procedimos a cerrar la boca con la losa. Mis informantes se refirieron a continuación a la difícil situación por la que atravesaban las hermanas del fallecido. A pesar de los numerosos amigos y parientes que habían acudido a consolarlas, María y la señora se hallaban sumidas en un profundo dolor. Algo, sin embargo, las diferenciaba. Mientras María parecía haber perdido toda esperanza, Marta siguió aferrada a una idea. El maestro tenía que aparecer de un momento a otro. Y aunque no sabía muy bien qué podía hacer el rabí a estas alturas con su hermano muerto y amortajado, La señora vivió aquellos casi 4 días con el ferviente deseo de ver aparecer a Jesús. Su fe en el maestro era tal que aquella misma mañana del jueves, cuando la tumba fue cerrada, pidió a una vecina de Betania que se situara en lo alto de una colina al este de la aldea, con el fin de vigilar el camino que conduce a Jericó y por el que debería llegar el rabí de Galilea. A las pocas horas, la joven irrumpió en la casa de Lázaro, advirtiendo en secreto a Marta de la inminente llegada de Jesús y sus discípulos. Poco después del mediodía, la señora se reunió con el nazareno en lo alto de la colina. Marta, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, dando rienda suelta a sus lágrimas, al tiempo que exclamaba entre grandes gritos: ¡Maestro! ¡De haber estado aquí, mi hermano no hubiera muerto! Ten fe. Ten fe y tu hermano resucitará. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Y desde ahora creo que nuestro Padre te dará todo aquello que le pidas. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que crea en mí vivirá a pesar de que muera. En verdad te digo que quien viva creyendo en mí nunca morirá realmente. Marta, ¿crees esto? Sí, desde hace mucho tiempo creo que eres el libertador, el Hijo de Dios vivo, el que tiene que venir a este mundo. Los compañeros de Lázaro prosiguieron su relato, exponiendo la extrañeza del maestro al no ver a María junto a su hermana. La señora, que había recuperado ya su temple habitual, explicó a Jesús el profundo y doloroso trance por el que atravesaba María. Y el nazareno le rogó que fuera a avisarle. Marta entró de nuevo en la casa y, tomando aparte a su hermana, le dio la noticia de la llegada del maestro.